a 10 años de la última vez que se hizo, fue hace 10 años. Ajá. Que fue justo en ese momento a posterior a lo del AICA, ¿viste? Sí. Fue en ese momento y realmente en ese momento teníamos toda la energía puesta también, además de toda nuestra lucha, una lucha continental, una lucha latinoamericana, diríamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento también estamos con la misma energía, diríamos. Vos sabés perfectamente que 30 años, los números redondos también provocan algunas situaciones especiales, ¿no? En las vidas personales, sí, tal cual. En las vidas políticas, bueno, son números redondos, ¿no? Uh-huh. Y haber podido llegar a los 30 años de un encuentro tan heterogéneo, ¿no? Tan heterogéneo, que no haya podido ser doblegado, diríamos, desde ningún lugar. Estamos con toda la energía y con toda la fuerza para puntos de viajar. Bueno, ya hay muchas compañeras que han viajado, diríamos, previamente. ¿Viste? Ya han salido. El hecho de ser en Mar del Plata también ayuda de que la gente vaya. Y además está bueno también, viste, la posibilidad también de que nosotras disfrutamos también con esta posibilidad de salir, ¿no? Sí. Entonces, hay compañeras que van antes con intención, o se quedan un poquito después, con intención también de disfrutar, porque el derecho al placer también es un derecho, ¿viste? Exactamente. Las feministas planteamos el derecho al placer, ¿no? Claro. Uh-huh. Más de 60.000 personas, de 60.000 mujeres, perdón, se están esperando para este encuentro. Vos, Elina, has participado desde el primero hasta el de mañana. Bueno, ¿qué notas que ha pasado en todos estos años en estos encuentros que crecen cada vez más, ¿no? Mira, yo fui al primero sin entender demasiado a qué iba. Uh-huh. Te lo quiero contextualizar esto. Pensá que el primero se hace en el 86, claro. Es decir, poquito tiempo después de la recuperación de la democracia, en un contexto especial del país, porque era un contexto de una gran efervescencia de la recuperación de los movimientos sociales. Uh-huh. Eso es muy importante tener en cuenta. Bien. Y las muchas compañeras que estuvimos participando en ese primer encuentro, a veces no decíamos que éramos feministas, ni estábamos por la perspectiva de género, sino que también era un lugar de articulación y de encuentro. Claro. Ahora, hubo un grupo de compañeras muy importantes que venían del exilio, aquellas compañeras que habían ido a Beijing, a los encuentros internacionales, que sí que tenían una postura bien feminista y una postura bien de la lucha contra las discriminaciones, son las que arman este primer encuentro. Uh-huh. Primer cosa que se me ocurre decirte es de 1.000 a 60.000, claro, hay una diferencia. Es inmenso. Es un problema cuantitativo, ¿no? Y no es solamente uh-huh. cuantitativo, es bien cualitativo, diríamos. Te decía al principio del todo que estos encuentros son casi inéditos en América Latina, claro. ¿No? No existe una cosa que sea tan grande y también es una cosa inédita que hayan superado, imagínate, en 30 años las cosas que han pasado en este país, ¿no? Claro, sí, los sí, gobiernos que hemos tenido, el contexto social que hemos tenido. Y sin embargo, nunca lograron que estos encuentros se rompieran, ni fuesen cooptados por ninguna organización política, y que sean realmente, realmente autónomos y bien heterogéneos. Es decir, los que hemos ido al encuentro sabemos que a veces hasta nos ponemos en impacientes frente a tanta heterogeneidad, sí, diríamos, ¿no? Tantas ideas disímiles, pero también hemos aprendido. Sí, también es bastante amplia la gama de temas que se tocan, ¿no? Digo, hay talleres y encuentros y charlas para todo tipo de actividad que desarrollen todo tipo de mujeres, en todas se pueden poner en debate. Como bien decías, ha habido un crecimiento cuantitativo y también cualitativo, y sí, este encuentro nos encuentra justamente después de lo que fue la marcha del 3 de junio y que haya entrado por ahí en agenda a nivel nacional el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Sí, sí, sí, realmente. Ahora va a ser un encuentro especial. Este olor, esta vivencia de lo que fue la marcha del 3 de junio, evidentemente va a estar presente en este encuentro y además estuvo presente. Uh-huh. Mira, un dato claro de lo que pasó en los encuentros. La campaña nacional a favor del aborto, a favor de la despenalización y la legalización del aborto, cumple este año 10 años. Uh-huh. ¿Sí? Y surgió en el Encuentro Nacional de Mujeres. Las campañas contra toda forma de violencia surgieron en los encuentros nacionales de mujeres. Uh-huh. La red de feministas, la red PAR se llama, que trabaja con los medios de comunicación, sí, con la perspectiva de género, surgieron en los encuentros de mujeres. Claro. Y así podría decirte muchos de lugares que hoy los tenemos como naturalizados en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y si sabemos, tienen movilizaciones, tienen banderas, pero todos surgieron en el encuentro de mujeres. Y eso es muy importante decirlo, porque ha sido como una cosa bien dialéctica, ¿no? Sí, una usina de generar acciones, además de debate, ¿no? Exactamente, que eso es a veces lo que le critican a los encuentros, que dice, y de los encuentros no se sacan resoluciones para trabajar durante todo el año. Y sí se sacan, porque estas cosas que te nombré han surgido en el encuentro de las mujeres, y por eso te digo que es dialéctico. No hubiesen sido posible armar ninguna de estas campañas si no hubiesen existido los encuentros. No hubiese sido posible armar ni una menos si no existieran los encuentros nacionales de mujeres, donde cada una de esas compañeras que armaron, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, todas ellas eran activistas y militantes de las problemáticas, del temario de las mujeres, eran feministas que estuvieron en Ayacucho, en diferentes lugares de las provincias, en diferentes lugares de todo el lado. Ellas fueron las que le pusieron carne y cuerpo a este 3 de junio. Claro. Por eso digo, ha sido como una cosa de un... Vamos y venimos con los encuentros de mujeres, digamos. Una cosa de que ahí se ha conformado muchas de las cosas de los logros que hemos tenido, Porque también la incorporación de reconocimiento de las feministas a las disidencias sexuales también ha dado como resultado algunas leyes a favor de esas disidencias, como ha sido el matrimonio igualitario, diríamos, ¿no? Es decir, y si tuviésemos que hablar mal, tendríamos muchísimo más logros. Claro que hay muchas asignaturas pendientes. Sí, pero también hay muchas trabas, ¿no? Han sido logros que han surgido desde abajo, desde los encuentros mujeres, desde la autofinanciación, desde esos colectivos repletos de mujeres, viajando hacia los diferentes lugares, con esa alegría y también con esa ansia de lucha, ¿no? Qué bueno. Celina, yo te quería hacer una pregunta, nada, más allá de todo el encuentro, que tienen una temática terrible, con más de 65 talleres, con los ejes, ¿no?, de violencia sexual y doméstica, la trata laboral y demás, que ahora te vamos a preguntar de eso. Quería preguntarte a vos, hacerte dos preguntas. La primera, si sos parte de la comisión organizadora de este encuentro. Y la otra que viene de la mano es, si sos o no, era cómo te sentías vos con esta también apertura muy grande que hubo, que pudieron hacer reuniones con el intendente Gustavo Pulti y también con el gobernador Scioli para garantizar y pedir las distintas instituciones, por ejemplo, los colegios, el Estadio Mundialista que se pidió, la respuesta que han tenido ante eso, que creo que ha sido bastante, ¿no?, concreta y satisfactoria para ustedes, ¿o no? Sí, mira, yo no soy, formo parte de la comisión organizadora, porque las comisiones organizadoras se forman en los lugares, son locales. Bien. Luego hay acompañamiento de otras comisiones organizadoras y de otras mujeres que ya han hecho la experiencia. Ahí está. Y con respecto a lo que ha pasado con Pulti, con Scioli, como puede haber pasado en otro momento con el gobernador de Mendoza o con otros gobernadores, es lógico que haya pasado, porque hay como una presión, como un pedido concreto, hacia el Estado, hacia los gobiernos que forman parte del Estado, de que faciliten, colaboren en dar la posibilidad de escuelas y diferentes lugares para el funcionamiento del el encuentro de mujeres. Eso no significa que se pierda la autonomía. No, para nada. Para nada. Claro. Porque ellos no pueden ir al encuentro de mujeres a vanagloriarse de que lo consiguieron gracias a ellos, suponete el lugar donde funcionamos, la escuela, el lugar donde se hace la apertura, donde se hace el cierre. Todo lo contrario, es un deber del Estado de facilitar esos lugares que nos podamos juntar como para poder debatir cosas que los mismos gobiernos no están cumpliendo, digo, ¿no? Entonces me parece que no había ninguna posibilidad. En algunos lados donde los gobiernos han sido mucho más reaccionarios, o donde no estaba tan instalado el tema del encuentro, fundamentalmente en algunas provincias del interior, es decir, ha habido más obstáculos, ha habido menos permisibilidad y ha habido menos posibilidades de conseguir cosas, ¿no? Claro. En San Juan, por ejemplo, concretamente te diría, ¿no? Uh-huh. Pero en otros lugares, evidentemente, nos lo tienen que dar y nos tienen que aguantar también, ¿no? A pesar de toda la presión que hay fundamentalmente de la derecha y de los sectores religiosos, ¿no? Claro. Lamento decirlo esto, porque los sectores religiosos, muchas de esas compañeras que van a los encuentros, por allá profesan alguna religión, pero evidentemente las cúpulas de las iglesias siempre ha estado en contra de los encuentros. Sí, como bien... Y han boicoteado, ¿no? Como bien ahora, decías, por ejemplo, te cuento una cosa, que viste que año a año vamos ganando un puntito en los encuentros. A veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, este año hay un nuevo taller. Ah, mira. Que ah. se llama, un nuevo taller que es Estado Laico. Ajá. Yo voy a participar. Bien. En ese taller. Porque me interesa saber qué podemos decir. Porque todo el mundo hablamos de la laicidad que tendría que tener los gobiernos, ¿no? Diríamos, una cosa es la fe y otra cosa es la democracia, ¿no? Que tiene que ser laica. Claro. Yo voy a ir a este taller para ver, va a ser el primer año. Entonces, bueno. Esas cosas fundantes son buenas estar. Sí, sí, y como bien decías recién, esto de que te preguntaba Iván y demás, es, responde tal cual como decías en lo que hablabas antes, ¿no? De lo que es la movilización o la campaña. Hay, son 30 años mínimos, ¿no? De movilización, claro. Que generan un ambiente de presión en el que es prácticamente imposible, digamos, que se pueda negar, más de haber visto, después de haber visto a mujeres trasladarse por todo el país, o sea, desde el norte claro. hasta el sur, de a miles para asistir a este encuentro de mujeres, que también da lugar, y te quería preguntar sobre eso, ustedes también en el encuentro lo aprovechan para generar redes y relaciones a nivel latinoamericano. Este sí. año también van a estar reuniéndose ahí con compañeras de otros países. Sí, mira, delante, hace unos años, podríamos hablar de 4 o 5 años, hemos instalado, porque viste que además del encuentro, además de lo que vos decías de los talleres, uh-huh. funcionan por fuera de los talleres, claro. todo el tiempo diferentes claro. cosas que vamos sí, pensando sí. y que vamos creando, ¿no? Uh-huh. Se puede estar un grupo de talleres contra el abuso infantil, va y se arma en forma, ¿cómo te puedo decir? Como autónoma. A claro, la sí, sucede de todo en la calle, por todos lados hay sí, cosas no, para hacer no hay todo problema, el tiempo. No hay problema, uh-huh. ¿viste? Se arma un grupo de mujeres que quiere charlar un tema específico, hace una cita en una plaza y nos juntamos en la plaza y charlamos, más claro. allá de los 60 y pico de talleres que tenemos. Ajá, claro. Es decir, durante hace unos años nosotros empezamos a ver de que había un montón de mujeres latinoamericanas que venían a observar este proceso. Claro. Entonces nos empezamos a preguntar por qué con estas compañeras latinoamericanas que tenemos amistad, que tenemos relación, que nos encontramos en otros lugares, ¿por qué no hacer una instalación concreta dentro del encuentro de mujeres? Uh-huh. Y armamos el domingo al mediodía, entre taller y taller, una cosa que llamamos panel feminista, uh-huh. ¿sí? O panel de mujeres latinoamericanas feministas, o paneles de mujeres en resistencia latinoamericana. Bueno, ha ido cambiando de nombre, pero el sentido es el mismo. Ajá. Este año, mira, concretamente vienen compañeras de Venezuela, ya llegó la compañera de Venezuela, ella está en la escuela de formación. Creo feminista que la, creo que la cruzamos ya. Ah, bueno, andamos por todos lados, claro, todos, claro. todos dando vueltas. Bueno, hay una compañera que vino al Congreso de Agroecología y otra compañera que vino de la Escuela de Formación Feminista de Venezuela, que es una experiencia de formación interesantísima, ya está presente. Ajá. Están viniendo las compañeras de Guatemala. Están viniendo las Minervas, que es una organización de Uruguay. Ajá. Están viniendo compañeras de muy perseguidas políticamente de Colombia, de la Cumbre de los Pueblos. Es decir, que ellas vienen también a hacer denuncias. Sí. Bueno, creo que, no me acuerdo, compañeras de Honduras también viene. Y viene un grupo muy interesante que son unas mujeres de Guatemala que además traen su música, ¿no? Así que eso siempre se pone bonito y posiblemente luego del encuentro de mujeres algunas dicen que se quedan una semanita más, así que si andan por acá, la vamos a llevar a Radio Nauta. Buenísimo. Qué bueno, sí, sí, sí. Genial, genial, por favor. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, Celina, te queremos agradecer mucho esta comunicación. Nada, le deseamos la mejor de la suerte. Antes de terminar, queríamos que nos digas algo acerca de, bueno, las últimas declaraciones que hizo el candidato a presidente Daniel Scioli en conjunto con el Papa Francisco. Claro, por favor. Que, bueno, estamos en un contexto en el cual el Papa es argentino, nada menos, y se ha manifestado, obviamente, en contra del aborto, más allá del discurso demagógico que tiene en relación a supuestos sectores populares que por los que supuestamente se preocupa, pero bueno, en relación a las mujeres siguen manteniendo una postura totalmente reaccionaria y bueno, se han subido a la ola, como bien decías hoy, el gobierno está más catolizado o cristianizado que nunca. Bueno, nada, ¿cómo van a estar debatiendo esto mañana en relación a que ya vaticinan que no va a ser agenda del próximo gobierno, supuestamente, el tema del aborto legal? Sí, mira, fíjate vos, volvemos a los números y volvemos a los números redondos. 10 años de la campaña por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito en uh-huh. los hospitales. 10 años. 10 años de una campaña que es nacional, uh-huh. una campaña que tiene más de 60 organizaciones que la conforman, una campaña que se ha dado diferentes tácticas estratégicas, estrategia no solamente a nivel de las organizaciones populares, sino a nivel en el Congreso, miles de proyectos que hemos metido y que nos han rebotado, algunos diputados y algunas diputadas que dan el sí, que dicen que están de acuerdo, pero después cuando van a la Cámara no dan, claro, no ponen el cuerpo concretamente. Uh-huh. Esto nos da una cosa muy clara de cómo es la situación actual. Y lo de Bergoglio ha empeorado, uh-huh, esta obediencia de vida que ha habido de los diputados y las diputadas y de los senadores y las senadoras con respecto a la posibilidad de sacar ese derecho básico que no tenemos. Uh-huh. Si hemos luchado 10 años, evidentemente esto va a estar presente en este encuentro para seguir debatiendo, y después también llegaremos al 11 años, si hace falta, pero nosotros no nos vamos a callar hasta que consigamos este derecho, porque sabemos que es elemental, sabemos que tiene que ver con la vida de las mujeres. Uh-huh. Así que no nos vamos a callar, a pesar de Bergoglio, a pesar del nuevo presidente que tengamos, diríamos, uh-huh, ¿no? Y por eso voy a ir al taller de, claro, Sadolai. Sí, claro, exactamente, más necesario que nunca ese cual taller, la verdad que es el momento para hacerlo. Bueno, es un derecho de ustedes, uh-huh, bien, ¿no? Ahí, por supuesto, bien adquirido. Es un derecho de la sociedad. Sí, de todos y todas, ¿no? De todos y todas. Es una asignatura pendiente, ¿viste?